Lo dicho, así comenzamos Transgeneration. AK System Bootleg. We'll be right back. Bau, bau. Bow, bow. Chibau, bau, chibau, bau, chibau, chibau, bau, chibau, chibau, bau, chibau, bau, bau, chibau, bau, chibau, bau, chibau, chibau, bau, chibau, chibau, bau, chibau, bau, bau, bau, bau, chibau, bau, chibau, chibau, bau, chibau, chibau, bau, chibau, bau, bau, chibau, bau, chibau, bau, chibau, chibau, bau, chibau, chibau, bau, chibau, we'll be right back. with pure thrust. Recuerda, Transgeneration, Tony Kenji. Todo un remix de un clasicazo. ¡Vamos, que revienta! Pure thrust. Esto es producción 90s. Producción Synth Music. Space, space, never coming down. Transgeneration. Since Music Company. Un saludo, Tony Kenji. Recuerda, como cada domingo, Transgeneration a partir de las 12 del mediodía. Y un saludo para toda esa peña que nos sigue a través de las redes sociales de Facebook, YouTube, Periscope, Twitch. Un saludo de esta gran familia Sins Music. Y como no, este tema va por todos vosotros.

Sure. Recuerda, esto es Transgeneration con Tony Kenji. We'll be right back. wash me like a fool. Stare at your reflection as you walk away and leave the room. I'm heading for the stairway, I've seen it all before. There's nothing new, there's nothing new. Bueno, y ahora sí, nos despedimos con este clasicazo. Lo dicho, todo un placer haber compartido esta mañana de domingo contigo. Recuerda que cada domingo, a partir de las 12 del mediodía, tienes una cita aquí, en Sis Music Company, con Transgeneration. ¡Hasta la próxima!